Laura Frangelín, categoría 93, y corrimos acá en mi ciudad y pudimos hacer una muy buena carrera. Hicimos una fuga en los primeros minutos de carrera, que ya que era el objetivo, salía a los piques y pude hacerla. Y bueno, ¿en qué momento te sentiste que ganabas? Y en la última vuelta pudimos llegar a un arreglo y me dio la victoria. ¿A qué le dedicas la carrera? A toda mi familia y a todos los que me acompañan y que me ayudan, me dan apoyo y nada más. Muchas gracias.